H Sound Deluxe. El radio show más escuchado y seguido en el fin de semana. ¿Y tú? ¿Te unes al movimiento? H Sound Deluxe. Deseando de recibir los ritmos deluxe que hemos preparado para esta edición, ya sabes, última de la semana del Sonido H, y tenemos para ti una auténtica selección que te va a hacer disfrutar y sobre todo gozar desde ya mismo. Así que concéntrate, no nos pierdas ni un instante la pista, porque lo vamos a pasar muy bien en la hora que tenemos por delante. Y si no, escucha. Banda sonora, la última edición de la semana del Sonido H. Ya sabes, se llama Deluxe y está diseñada íntegra y exclusivamente para el weekend. H Sound Deluxe, only for weekend. Muy cerquita de ti, hemos compartido ya por un lado el The Night Love de la mano de Marcus Lancer junto con Adele, y después el bootlet que te brindábamos para el I Just Can't Get Enough. Ahora nos entregamos a la flauta de moda. sintonía como hemos comenzado H-Sound Deluxe. Es un no parar de números uno y sobre todo hits muy energéticos. Vamos con uno de la casa desde H-Sound Records. Ahora, muy cerquita, en febrero, a la venta. Jonathan Castilla, el que te habla por aquí en este Deluxe, Andrés Onrubia, presentándote un trabajo que le llamamos Energy. Ya sabes, energía, que no te falte, y con esta canción creo que va a ser así. Somos el movimiento, la plataforma, el organismo oficial del baile en el fin de semana. H-Sound Deluxe. Llega el momento de calmarnos un poquito. Vamos a escuchar los mejores vocales de los últimos tiempos todos juntos en este fantástico mashup que te ofrecemos para tu deluxe y sobre todo para tu disfrute. ¿Qué tal lo llevas? Espero que muy bien. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will be, but I know. I stand up at the sun. Thought of all of the people, places, and things I've loved. Boring. What does the fuck say? Strength I found, there's nothing I can't. Follow me on Twitter, Facebook und SoundCloud. Da wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? De los éxitos que están reinando en los últimos tiempos. Ahora, mucha atención, porque se acerca el rey del house de la semana. I'm around when your head is heavy. I'm around when your head's unsteady. I'm around when your day's gone all wrong. Hey! I care that you feel at home, 'cause I know that you feel. Y lo tenemos el rey del house de esta semana. The King of House, el rey del house esta semana. control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely road. We're under control. For the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely road. We're under control. Calvin Harris, Alesso, junto con Hearts, Under Control. H-Sound Deluxe. La razón para que empieces a bailar este fin de semana. Como nos gusta mimar tus oídos, qué mejor manera de hacerlo que con uno de los mayores éxitos publicados desde H-Sound Records. How can I live without your love? I just can be a fool and crazy for you. I feel alone. The pain is calling, knocking at my door. Hold my hands, believe in me. I will never, never, never go. Historia muy bonita llamada Next to Me, de la mano de Tatiana Farrell, y en el estudio con la música Raúl C y yo mismo. H-Sound Deluxe, only for weekend. Hey, speak love. Never ever let your voice get tired. Break walls down, so the whole world can see how you inspire. Hearts run free, encourage peace. Follow me, it won't be long until we get under the sun where we estamos dentro, sin avisar, del pasado primer track retro dance box H-Sound Deluxe. Music lets me know you're right into the rhythm. You're striking every note. And hey, I put your love's on delay. You're nuestro Dance Box. Paseando juntos a través del tiempo, ya sabes, lo hacemos aquí en nuestras conexiones Retro Dance Box. El pasado es presente, es futuro. H Sound, Evolución Dance. Número 5. Number 5. Fellas call me caution, the queen of manipulation, but really I don't give a shit. Así nos situamos en nuestra lista de esenciales de la semana. En el número 5, Sir Kay junto con Sony, The One For Me, las remezclas de Luca Pink. Is dancing around her, but she's like an enemy. They wanna get with her, but tonight she's dancing on me. She's dancing on me. She's beautiful and sexy. Imagine her, man. I know she got a man, but I don't care. I gotta let him know she is the one for me. Number 4. Number 4 Número 4 para Chris Lay, Helium. En el centro de nuestra lista de esenciales esta semana, remezclas 2014 para el Trick Me de Kellys. I want a cigarette twice. trick me once, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. I used to be down with the late night hit. Started getting heavy when I really wasn't ready. Used my past to get my mind, so I fell for your lines like all the time. Thought you were the shit to be playing around. Called the police, there's a mad girl around. Could get even here without a sound. It's not how I wanna get down, yeah. Might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. Essentials. Essenciales H Sound. Number 2. Número 2, Bob Sinclair, Cinderella. Said his name was Mr. Dumpty. But she could call him Humpty if she choose. She said her name. Under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. Number one. Un gran equipo junto para ofrecernos el número uno de esta semana. High Active, Nile Rodgers, Pitbull, Brain Skills, junto con Bonsell Solomon. Freak, I Wanna Be. Deluxe. podrías haberlo oído todo sobre el Wake Me Up. H-Sound Deluxe. La razón para que empieces a bailar este fin de semana. There's reason for you. Journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm ese saxo añadido a Loe Black, también a Vichy, en ese Wake Me Up que tanto y tanto sonó en el pasado 2013 y que en este 2014 hacemos eco de esos mixes o de esos remixes que de alguna manera nos llaman la atención y por supuesto suenan distintos, respetando eso sí, la original. En breve tendremos por aquí nada más y nada menos que a Michael Mind. También se acerca la dosis H-Sound, entre otros sonidos como novedad en este deluxe. H-Sound, flipa, colega. Ese trabajo de Michael Mind Illegal que acabamos de escuchar, y también hemos de cogerle cariño a esta referencia que traemos hoy para ti desde nuestra dosis. Ya sabes, como siempre, nos la selecciona, nos la prepara DJ Bass. Hoy, Mickey One DJ junto con Kino. You Crack It Me. We'll be right back. Cyrus, ya sabes, You Breaking Me, llamado así por Mickey One DJ junto con Kino. Continuamos, porque se acerca ese bootleg fantástico para Filterheads. Dosis H-Sound, 8 Sound 2. De sonido seleccionada para ti en este H-Sound Deluxe. Por cierto, ya sabes que si los quieres tener en directo sonando para ti, es tan fácil como que contactes con nosotros desde www.andresonrubia.com. ¿Quieres hacer una fiesta o evento con Andrés Onrubia en cabina? Pues no esperes más. Entra en www.andresonrubia.com y contacta con el poder de la pista de baile. ¿Y tú? ¿Te atreves? La maleta H, sí. Sonido para Bob Marley, para Richard Gray, con los retoques de Federico Escavo. Ahora vamos a dejar que retoque nuestra selección Adriana, la doctora H-Sound. Ya está aquí. The Girls Power. El poder de las chicas H-Sound. Hola Andrés, ya estamos aquí con toda la energía para este fin de semana. Si aún no han decidido qué hacer, pues para que se antojen, aquí va esto. Hasta la próxima. Chao, chao. Only inside a dream. Can you show me tonight? Feels like a compass, 'cause no matter where I turn, I can't look away. Feels like a compass, 'cause no matter where I go, I can't walk away. H Sound. 8 Sound Divas. Referencia que nos destacaba la doctora Chesaón en la conexión Girls de la mano de Wood and Slim y Chris Willis, el grandísimo vocalista, en este Magnet. A punto de despedirnos, se acerca el sonido del pasado. Follow me on Twitter, Facebook and SoundCloud. Así te invito a que me sigas y bueno, pues si no te apetece, no lo hagas. No pasa nada. Lo importante es que pases un gran fin de semana y que nos volvamos a escuchar aquí. I know you told me not to ask where you have been. I know you told me not to try. Sound Deluxe. Plataforma. El organismo oficial del baile en el fin de semana. H Sound Deluxe.